Si te subes a una moto, serán diversas las experiencias que podrás vivir. Viajes, adrenalina, riesgo, será tu trabajo, tu pasión y tu arte. Aquí, en Relatos sobre Ruedas, escucharemos algunas voces con historias a mucha velocidad y a dos ruedas. Historias donde son la motocicleta y el motociclista los protagonistas. Cuando monto en la motocicleta se siente la cosa más tranquila del mundo. Uno ya puede hasta relajarse un poquito y es la cosa más animada que uno puede sentir. Hablando de eso, ahí viene la historia del accidente. Brian Anzola cuenta su experiencia con las temidas y ahora amadas motocicletas. Escucharemos la voz de un ciudadano que las disfruta con un gusto que se ha ido construyendo con el tiempo. Nos fuimos para Cibaté. En Cibaté el viaje lo más de tranquilo, yo iba relajado, iba hasta con ánimos porque prácticamente estaba ensayando mi moto por primera vez, en un camino más largo. Lo que sucede es que llegamos a una parada y él dijo, bueno, hasta aquí, ¿por qué? La idea original era irnos a comer unas fresitas con crema, que era el postre el que íbamos a Cibaté. El problema es que yo, como estaba emocionado, él me preguntó, ve, ¿quieres ir más adelante? ¿Hay más ruta? Y yo, pues, obvio sí, ¿por qué no? Lo que pasó es que después de un peaje yendo hacia Funza, había una linda y hermosa curva hacia la izquierda, muy, muy cerrada, y estaba pasando un pequeño arroyito chiquito, un poquito de agua por la curva. Prácticamente al sentir la curva me dio tanto miedo que frené y empecé a mirar hacia el frente, que es lo que uno no tiene que hacer cuando uno está en una curva, uno tiene que mirar prácticamente la guía de la curva. A lo cual yo pues seguí derecho, la moto se resbaló con el arroyito y se fue a dar contra un muro de concreto que estaba al frente. Que yo, también por miedo, me lancé de la moto, a lo cual la moto me cayó encima del pie izquierdo. Por lo cual estuve un mes en cama. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en su informe dado hasta el mes de marzo de 2023, han ocurrido 1.151 siniestros en motocicleta, lo que es una cifra alarmante por su aumento comparado con los datos del año 2022, donde en total ocurrieron 1.039 siniestros en moto. Después del accidente, uno menos mal iba con mi mejor amigo, porque él se quedó todo el tiempo ahí acompañándome, vio que estaba en el suelo, literalmente. Él vio por el retrovisor como la moto se fue a estrellar contra el muro y yo seguí derecho, como que me deslicé cierta cantidad de metros junto con la moto y la moto en mi pie. Y pues había un carro detrás de nosotros. El carro paró también a ayudar, obviamente, porque aquí la verdad, eso sí tengo que admitirlo, en Colombia se consigue ayuda en prácticamente un segundo porque todo el mundo está dispuesto a ayudar en la vía porque se entiende que la vía es peligrosa. Y prácticamente me levanté como si nada, me ayudaron a levantar, listo, no pasó nada, puse el pie derecho en el suelo, no pasó absolutamente nada. Yo dije, bueno, ya salí bien, no pasó nada, está todo bien. A lo cual pongo el pie izquierdo, me fui al piso automáticamente. No podía posarlo ni siquiera. Después me vine a enterar que fue literalmente una ruptura de ligamentos de casi tercer grado. O sea, casi pierdo la pata. Pero después de eso, después de la ayuda, los del carro dijeron que habían llamado a la ambulancia. La ambulancia nunca llegó. Tuvimos 2 horas esperando la ambulancia y nunca llegó. Yo estaba primero con un frío porque eso era prácticamente parte del monte. Y en ese momento estaba también caí sobre el arroyo. Entonces tenía prácticamente todo el pantalón mojado y el pie mojado, la pierna mojada prácticamente. Y se sentía demasiado el frío. Llegó un momento en el que literalmente mi pie estaba azul. Tenía miedo de perderlo por, no sé, necrosis, hipotermia, alguna wea. Pero después de eso, después de estar casi 3 horas esperando a la ambulancia, nos subimos hacia el peaje. Fabián me estuvo cargando todo el rato. Llegué y me acosté literalmente en el suelo al lado de los perritos. Literalmente no podía pasar el pie. Y estuve llamando otras 2 horas a algún familiar que tuviera carro para que viniera a recogerme, alguien que viniera con la moto. Literalmente nadie contestaba hasta que de milagro contestó mi tía. Mi tía buscó a alguien, un vecino, que manejara el carro, no había ningún problema. Vinieron a por mí, agarraron la moto y nos fuimos para el hospital. Fue prácticamente 1 hora más de viaje. Entonces serían 3, 4, 5 horas que estuve esperando en lo que llegaban. 1 hora de viaje que serían 6 y otras 2 horas en espera dentro del médico por urgencias. Hasta después de esas horas fue que me dieron me inyectaron con un calmante para el dolor. Entonces literalmente fueron 8 horas prácticamente de dolor continuo que no sé cómo aguante. Las causas de un accidente pueden ser desde imprudencia vial, irrespeto de las normas de tránsito, hasta circunstanciales, o como en el caso de Brian, por no tener el suficiente conocimiento y la práctica en el manejo de la moto. Así como las causas, las afectaciones producidas son variadas. Pueden ser solo materiales y superficiales, o llegar a ser fatales e irreversibles. Me tomaron los rayos X. Tuve, no sé si fue de buenas o no fue de buenas, que no se me partió un pie, no se me partió ningún hueso. ¿Por qué? Porque es que cuando los ligamentos se rompen, prácticamente no vuelven a ser iguales. En cambio, un hueso, si se rompe y se mantiene bien en la curación, etcétera, puede hasta volver más fuerte de lo que ya estaba. Eso no sucede con los ligamentos. Entonces, por eso tengo represalias de esa ruptura de ligamentos en los que, digamos, hace frío y automáticamente me duele el pie. No puedo volver a nadar tanto como lo hacía de bien antes, por así decirlo. Y otras complicaciones. Primero, un sentimiento de culpa. Porque si yo hubiese sabido cómo manejar bien mi moto, no hubiera sucedido nada de lo acontecido prácticamente. Porque cuando salí de conseguir mi pase, prácticamente los pases en ese tiempo era tiempo de COVID y los están regalando prácticamente. Uno tenía que cumplir ciertas horas, tanto prácticas como teoría. El problema es que yo solamente completé las de teoría. Las prácticas no me hicieron ni una. Por lo cual, al no tener mis horas de práctica, obviamente no tenía ninguna experiencia montándola. A lo cual terminó sucediendo lo que sucedió. Decir que la experiencia de estar un mes en cama es la cosa más dolorosa del mundo, porque uno se siente inútil en todo sentido. Aparte, en ese tiempo estaba pasando por problemas de trabajo, estaba pasando por problemas tanto propios, en plan de no sabía prácticamente qué hacer. Y más el hecho de que aún menos podía hacer cosas, ¿por qué? Porque estaba atado a la cama prácticamente. Eso fue, la verdad, fue uno de los tiempos más duros y diría que fue lo que me ayudó para que a día de hoy diga que en serio puedo manejar una moto bien. Hay muchas historias de motociclistas y en general siempre hemos dicho algo, están los motociclistas que ya se cayeron y los que se van a caer. ¿Por qué? Porque uno no se salva de las arrastradas en una moto, nunca se va a salvar. Lo importante es levantarse y seguir con tu sueño. Esta producción fue hecha por Amy Juliet Suárez y Sofía Cerón Jiménez. Sigan disfrutando de más relatos sobre ruedas.